Los integrantes eran el guitarra, bajo y voz Derek Schulman, bajo, voz y violín Ray Schulman, guitarra Gary Green, el saxo Phil Schulman. Se nota que no eran hermanos, ¿no? No eran familia. Los teclados Kerry Miner, y el batería Martin Smith. Tras grabar algunos sencillos en la época dorada del de la psicodelia, tendieron a hacer el sonido progresivo en el estupendo LP debut Gentle Giant de 1970, un disco producido por Tony Visconti. Después de este álbum grabaron Acquiring the Taste de 1971, otro destacado trabajo, al igual que después de este álbum grabaron Three Friends de 1972, que es un discazo, lo tengo también, es tremendo, que presentaba a Malcolm Mortimer la batería. Estos primeros e importantes vinilos fueron seguidos por Octopus de 1973, en el que cambiarían de nuevo de miembro. Le contaron los miembros, viste, a cada uno, y se hicieron, ¿cómo es? Se hicieron, ahora no me sale el Castrati, los Castrati. Los Castrati. Cambiaron. Me perdí ahora. De miembros. Les cortaron los miembros. Publicación de este disco, producción primero. ¿Qué pasa? Y sí, pa. Pobrecito, viste, le tuvieron que. En la batería. Que lo ocupó el galés John Weathers. Después de la publicación de este disco se produjeron las primeras deserciones de peso. O sea que, claro, se fueron unos pares. Uno de los hermanos Schulman, Phil, abandona la formación para dedicarse a la enseñanza. Mira qué bueno. Y en Glass In a Glass House de 1974, The Power and the Glory 1975, Free Hand de 1976, que vos lo tenés. Un LP que consiguió bastante éxito en las listas. Fueron los siguientes trabajos de la banda que prorrogaron triunfalmente su peculiar sonoridad. Bueno, después está Interview de 1977, que es un discazo también. Playing the Fool de 1978. Al no lograr resultados deseados, Gentle Giant se separa en 1980, destacando posteriormente el trabajo de Ray Schulman como productor, colaborando con grupos como Sugar Cubes o The Sundays. Bien, así que acá termina el disco clásico, para ser breve también. Vamos a escuchar dos temas de este disco. Genial. The Advent on Pan, ¿cómo era? Panurge. Bien. Y Think of the White Kindness, que este último tema es tema de, o sea, que en realidad no existe en el disco, que es muy pop, tiene cosas muy pop, tiene cosas, melodías. Ajá. Muy hasta diría de Queen. Sí. Que el disco es sumamente progresivo, y vos cuando escuchás Think of the White Kindness decís, no, esto no es Gentle Giant. Así que bueno, vamos a escuchar eso, por favor. Vamos con los dos temitas, por favor. Do you see the man who is poor but rich? What do you wish and where do you go? Who are you? Where are you? Where are you from? Will you tell me your name? Rest a while, call me your friend. Please stay with me, I'd like to help. Then he said, how can I speak when I'm dry? How can I speak when I'm dry? So bring me aid and I'll answer your doubts. And I'll answer your dear friend, indeed I'd like your help. Please take me home, I'll stay with you. Provide for his needs and his shelter. This day was done as no other. There's life in their life. Faithfully their vow was made, and from that day they were as one. We made a promise, empty words. I wonder, did you cried no more. has come and gone no more, and we who look in beauty's lore must now through all think back on before. Parted in tears and silence, lost the days, the parting ways. Fare thee well, you that was once dear to me. Think of me with kindness, think of me. Radio con todo. Bueno, se va acabando esto que hemos denominado Último Acto, edición número 34. Estamos pensando qué vamos a hacer para el programa número 50. Exacto. Así que vamos a proponer a nuestros oyentes qué quieren que hagamos. Que hagamos, qué quieren que armemos como para que todos podamos disfrutar. Yo digo que en una gran orgía rockera. Exacto, yo digo que traigamos una banda que se llame No Sabe No Contesta, retrasado. No. Que alguien toque en vivo, no sé. Empanadas, un locro que lo hace Luigi. Encargado, sí, por Luigi que tenía. Luigi, ¿a vos qué te gustaría para el programa número 50? Faltan 16. No, o 15. 15, no, 16, vamos por ahí, no sé cuál. 16. 16. Bueno, apagamos la luz y no pasa nada. Nada de estupefacientes, carajo. No sé. Totalmente. Estoy emocionado. Compramos unos sanguchitos, coca, unas coquitas. Sí, a full. Está bien. Sí, y bueno, voy a traer algunas bandas a tocar, también podría ser. Claro. No sé, hacerlo como más participativo justo ese programa, ¿no? Claro. Traigamos guitarra nosotros también y toquemos nosotros con las bandas. En serio, ¿eh? Hagamos sí. Una zapada de una loca. Hora. Loca. Podemos hacer un programa de 3 horas y media, 4, mierda. Sí, si son 50 programas, hay que aprovecharlo. Por eso, hay que aprovecharlo. Quizá un programa un poco más extendido, no tanto, pero tranquilo. 6 horas de programa. 6 horas de programa, y Luigi nos mata. Así. Bueno, lo vamos preparando, Luigi. Y obviamente, seguro después de acá nos iremos a festejar algún barcito de... Claro. También. Sí. También. No sé, acá... Sí, Verazate. Consecuencia, Verazate u otro. Bueno, ¿qué estamos escuchando, Martín Vivas? ¿Te acordás de la señorita Alela Dian que había presentado el año pasado, en la primera temporada de Último Acto? Exacto. Hemos presentado a una señorita cantante de folk, ¿no? Sí, me acuerdo. El folk también viene bien de vez en cuando. Está viniendo de vez en cuando. Digo, viene bien también de vez en cuando escucharlo. Bien, totalmente. Escucharlo, como el progresivo. Y esta señorita me parece que es una de las más destacadas cantantes de folk actualmente. Mirá. ¿No? Siempre hemos escuchado una Dolly Parton por ahí. Pero eso no es folk, eso es campirano, eso es... Eso es exuberación. También. Bueno, la señorita Alela Dian sacó a la venta en los mercados musicales mundiales el tercer disco. Bien. Lanzado, ¿no?, ahora en 2011. El primero lo había editado en el 2007, se llamaba The Pirate's Gospel, y el segundo, que es el que hemos presentado acá, que era To Be Still, del 2009. Y bueno, este disco, la verdad no tengo mucho para decir, es algo que me gustó mucho, contiene 10 temas, entre los cuales recomiendo To Begin, que es el primer tema, que es el que estamos escuchando de fondo. Esto parece Supertramp. ¿Sí? La, ah, la entrada, sí. Es re super Trump, sí. Y el, su voz que es muy, muy, muy entrante. Sí. Bueno, recomiendo To Begin, Elijah, Suzanne. Hay un tema que se llama White Horse, que no me acuerdo en este momento cómo era, pero me hace acordar a... White Horse of San Martín. Claro, me hace, no, me hace acordar a Wild Horses. Ah, está bien. No, White Horse del San Martín. Of San Martín. Es verdad, dedicado a San Martín, a José de San Martín. Sí. Bueno, ¿algo más para decir, Lauti, antes que nos vayamos? No, que es bueno estar de vuelta. It's good to be back. Claro, porque parece que hace un montón que no... Sí, el miércoles, solo el miércoles pasado, hace dos semanas, es bastante. Es bastante, es bastante. Nada, bueno, que escuchen el programa. Beso a Daniela. ¿Quién es? Mi novia. Salamero. My girlfriend. La fan de George Harrison. Exactamente. Exactamente. Te van a matar. El viernes te van a matar, sí. Decís algo de George Harrison, te van a matar. Bueno. Nada, eso, y que escuchen rock and roll. Que agradecemos a todos los que participaron. Ah, también, yo sí, me había olvidado. Porque ahora asumís el compromiso, en este momento firma acá. Firmame ahí. No te firmo ningún carta poder ni Haceme nada. Una firma acá. Vas a asumir el compromiso. ¿Esa tu firma? No, mentira, la chamullé. Si no le agarraba el papel, le pagaré. Pagaré, claro, por eso te la chamullé la firma, porque si te hago la verdadera. Asumís el compromiso. Sí. Rockero y programístico, estoy respetando, viste, para decir sí. De traer para el miércoles que viene, sí, por lo menos, sí, el nombre del siguiente disco que vamos a sortear. Ya lo tengo, por lo menos, ya ahora lo tenés. Mirá que si podés decir, voy a traer el disco tal de David Lebón y no lo encontrás en ningún lado, porque te querés matar. Ese es el tema. Primero conseguilo y después traelo. O vos decís que es fácil. Porque Mario estaba con panza hasta que lo pudo encontrar. Sí. Lo encontró de pedo. Pero bueno. Ya sé cuál, yo lo tengo. Uno de Antonio Ríos. Quizás no. Participen varios, sí, oyentes. Sí, quizás. mira, bueno, no. Lo dejo en suspenso. Podés decir la banda, quizás. No, porque sí, porque lo tengo que conseguir. Lo tendría que conseguir, no lo tengo. Para el miércoles que viene, ¿se puede conseguir? Porque ya vamos intimando a la gente a participar. Porque ya es para... tenemos que estar sorteándolo dentro de cuatro programas. Claro. Por eso. No, déjame ver. Bueno, déjame. El próximo programa, el señor Otero Venturini va a traer... Me comprometo a traer el nombre del disco. El próximo disco que se va a sortear. Dentro de después, o sea, del próximo programa, cuatro programas más. Y hay que ver qué sorteamos para el número 50. También. Puede ser la discografía de... ¿Cómo la conseguimos, Marta? Conseguimos una banda que ya sacaba un disco y le damos la discografía de... Claro, no lo invitamos hasta el bar. La discografía de Wolf People, un disco solo, ya está, de la mierda. Bueno, y nos vamos a ir. Yo quería decir algo más, pero lamentablemente no me acuerdo. Y si me llego a acordar, después lo publicaré a través del Facebook. Está bien. Saluda a Eduardo, que se ganó. Sí, Eduardo Salierno, ganador del disco de Panza. Él es muy fanático del rock de los 70. Sí. Así que bueno, vamos a ver si lo puedo aprovechar el disco. Esperemos que sí. Exacto. Bien. Vamos a irnos. Agradecemos su escucha. Estuvimos perfectamente operados por el señor Luis Grenier. ¿Algunas palabras, Luis? No, acá estamos contentos. Hubo una pequeña falla. Bueno, pero... Siempre. No pasa nada. Siempre, muchos halagos, pero... Perfectamente operados por el señor Luis Grenier. Gracias, chicos. Perfecto. Nos sentimos... Acogidos. Muy bien, me gusta que estés tan acogido. Por usted, Luigi. Bueno, yo decir que, bueno, Codesal nos robó el Mundial 90. Yo qué sé. Y además ese programita que sale los sábados, que no sale, bueno. Que no sale y que ganó la encuesta y que no sale. Qué raro. Sí. Para mí hubo fraude. Obviamente, vamos a presentar una denuncia ante el Consejo Electoral de la radio. Exactamente. Nosotros que todos los miércoles nos matamos para conseguir información, traer música, traer discos, traer de todo. Ajá. Y esta gente ni aparece y gana. No, esto no puede ser. Ajá. Además un programa de orientación radical. Claro. Por eso. Así que bueno, terminadas estas palabras dirigidas a un pseudo programa político, vamos a irnos, ahora sí, mientras, antes que Luigi se nos duerma, con el tema. Y bueno, no sé de qué hora estás levantado, Luigi. Desde las 7. ¿De la tarde? No. Recansado, ¿viste? 7 de la mañana. 7 de la mañana. De la matina. Así, que para que Luigi se nos vaya a descansar, nos vamos a ir con un tema que quizás nos dormamos todos porque es muy tranquilo, pero está bueno para esta hora de la noche donde algunos ya se van a reposar y algunos hacen otras cosas. Vamos a escuchar del último disco de Alela Dian, que se llama Alela Dian and Wild Divine, el tema The Wine, el viento. Así que nos vamos. Nos vemos, chicos. Nos vamos hasta el próximo programa, el miércoles que viene, Suena el Viento. Woman of the island, please send me light. Put it in an envelope, post it to LA. 'Cause I'm on the wind, I can't go. I am a dream on the wind. The organ cried out in the night, a phantom song of notes in time. Pounding out the chords from the still of the unknown. 'Cause I'm on the wind, I can't go. Of silver moon. sister.